Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Queridos amigos, a una nueva cita con el misterio aquí en Más allá de la realidad. Un saludo muy cordial para todos ustedes desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Bienvenidos al mundo del misterio. Y hoy un programa lleno de contenidos, yo que usted no me lo perdería. Vamos a abordar en primer lugar un personaje histórico, sus enigmas, sus misterios. Juana I de Castilla, apodada como Juana la Loca. Su tragedia, porque realmente su vida fue dramática, vamos a conocerla de la mano de un especialista en historia, don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, que nos va a contar muchísimas cosas acerca de este personaje tan misterioso que sabían, por ejemplo, que le hubiera correspondido ser reina y que su padre, Fernando el Católico, no quiso y la encerró en Tordesillas. Pues hablaremos de eso, por ejemplo, y de muchas cosas más. Las infidelidades de su marido, Felipe el Hermoso, que la hicieron realmente enloquecer. Toda una trama, una tragedia realmente en la vida de Juana I de Castilla, hija de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, y que hoy vamos a conocer de la mano de don Santiago Vázquez Padre. Pero tendremos muchos temas más. Por supuesto, no faltará Senderos de la Humanidad, de la mano de Fernando Vázquez. Y tendremos hoy una sección que les ofrecemos de vez en cuando, Diccionario de lo Insólito, donde explicamos un término y hablamos acerca de él y exponemos algunos casos. ¿Han oído alguna vez hablar de la hipertermia? ¿Saben lo que es? Es un fenómeno paranormal, es un fenómeno sobrenatural, es un fenómeno místico. Bueno, pues no se lo pierdan porque vamos a contarles qué es la hipertermia. Les aseguro que es interesantísimo, con casos reales, con casos que han sucedido a lo largo de la historia. También don Fernando nos introducirá en el mundo misterioso de su diván del misterio, hoy con un relato realmente sobrecogedor. Y para terminar, nuestras noticias, que vienen muy cargadas además, noticias de ciencia y de misterio. Tenemos, por ejemplo, las declaraciones de Edgar Mitchell, que fue a la Luna a bordo del Apolo 14 y que ahora se descuelga diciendo que los Estados Unidos, el gobierno, tiene ovnis. Es lo que ha dicho este astronauta. También el descubrimiento de un planeta similar a la Tierra, un exoplaneta, recientemente. Y dentro de nuestras noticias del misterio, por ejemplo, ¿qué? Pues dos noticias principalmente. Les comento una de ellas. Un preso que se aparece después de su muerte en la cárcel donde estuvo y donde pasó los últimos meses de su vida. Y también, por otra parte, una noticia que nos llega también desde Estados Unidos, y es que un muerto, un fallecido en un accidente de trenes, entre dos trenes, llamaba y llamaba, ya muerto, a sus familiares y seres queridos a través de un teléfono móvil. ¿Es esto posible? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues todo parece indicar que la familia y los seres queridos dicen la verdad. Todo esto hoy en Más Allá de la Realidad, aquí con todos ustedes, en nuestra cita habitual con el misterio. Y damos paso, como no, a nuestra sintonía de Sir Paul McCartney para recibir al gran Fernando Vázquez. Don Fernando Vázquez, buenas noches, buena madrugada. Don Santiago Vázquez, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien, un poco afónico, recuperándome de un catarro, pero estupendamente bien. Sí. Y sobre todo iba a decirle, don Santiago, dígame, disfrutando del fútbol últimamente, pero como un enano, ¿eh? Vaya partido el del Real Madrid contra el Getafe. Fue siete tremendo. Últimos minutos, ¿eh? Fue algo tremendo, tremendo. Tremendo. Lo que pasa es que luego llega el Barça al día siguiente y pues nada, le mete 4-0 al Sevilla y... Si es que el Barça es mucho Barça, este año, es que está muy fuerte. Está imparable. Pero bueno, estamos disfrutando de toda la emoción del mundo, para los que nos gusta el fútbol, y estamos disfrutando también, ¿por qué no decirlo?, del buen fútbol que está desarrollando el Barcelona, ¿no? Exactamente. Disfrutando del fútbol y disfrutando, cerrando, del misterio aquí, en el podcast de Más Allá de la Realidad. En efecto, muchos temas tenemos esta madrugada por abordar, por tratar, como bien has comentado en la presentación, Santiago. Así que, si te parece, hacemos una pequeñita pausa. Sí, porque está don Santiago esperando ya. Ya la tenemos ahí esperando a don Santiago. ¿Y qué tema? ¿Qué tema? Juana Primera de Castilla, Juana la Loca. Exactamente. Ahí es nada. Sí, sí. Iba a decir que don Santiago, como es don, no hay que hacerle esperar mucho, que no se nos enfade. Exactamente. Una pausa, queridos amigos, y enseguida entramos con nuestro primer tema de la madrugada en Claves de la Historia, Juana Primera de Castilla, Juana la Loca, con don Santiago Vázquez Padre. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.masalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, masalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Claves de la Historia. Sus personajes, sus hechos, sus enigmas. Una mirada a la otra cara de la historia. la edición de hoy de nuestro programa nos acercamos a un punto importante, algo que también nos interesa muchísimo, como son los enigmas de la historia. Hace bastante tiempo que todos ustedes nos vienen reclamando a través del email, de la página web, la presencia de nuestro experto en historia, don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor. Y es que hoy precisamente vamos a viajar imaginariamente en esa máquina del tiempo que tenemos aquí en Más Allá de la Realidad, hasta finales del siglo XV, un personaje que va a centrar nuestro tema de hoy, Juana la Loca, o al menos eso decían, se lo preguntaremos a don Santiago dentro de unos minutos. ¿Estaba loca? ¿No estaba loca? ¿Quién fue este personaje histórico? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Realmente enloqueció? ¿Por qué fue recluida en Tordesillas? Se han cumplido 500 años recientemente de esa reclusión. ¿Por parte de quién? Pues más de uno se va a sorprender en este apartado de la historia, en Claves de la Historia, hoy, aquí, a través del podcast para toda España y para todo el mundo, desde Madrid, en Más Allá de la Realidad. Y aquí lo tienen todos ustedes, todos los seguidores, que son muchos, de don Santiago Vázquez Padre, que sabe muchísimo de historia. Yo creo que, como dijo en cierta ocasión en Sexta Dimensión un invitado, sabe casi más que algunos catedráticos. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches a todos. Un saludo muy cariñoso y bueno, menos catedrático, más que algunos catedráticos. ¿Qué más quisiera yo? Un aprendiz de brujo soy, pero bueno, ahí estamos con la historia. Afortunadamente he terminado ya mi libro, La Historia de la Humanidad, que tiene 1200 páginas, y ahora estamos en tratos con una editorial, porque es un libro, o lo hacemos en dos partes, dos libros, o se hace en una. Es toda la historia y realmente en ella figuran todos los personajes, y entre ellos está pues Juana I de Castilla, mal llamada la loca. Tú me la has preguntado hace un poco. Entraremos en ello enseguida, ¿eh? Entraremos en ello. Don Santiago tiene varios libros publicados, pero dentro de esos libros, uno concretamente publicado por la Junta de Castilla y León, que todo hay que decirlo, no publica cualquier cosa, y son, como debe ser, muy rigurosos. Isabel I de Castilla, una reina para la historia. Don Santiago, no es publicidad porque está totalmente agotado. Ya está agotado y vamos a ver si hacemos la segunda edición o la hago yo con otra editorial, si la Junta lo cree conveniente, o la Junta acomete esta nueva empresa de hacer la segunda edición ampliada con nuevos datos, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente se ha agotado, así como también Testigos de una Vida, el primer libro mío, también se ha agotado, que no se encuentra en ninguna librería. Tus memorias. El libro fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es bueno para un escritor. El hecho de que se agoten todos los ejemplares, ¿no? No, es bueno y es malo, Santiago. Sí. Porque siempre es interesante que haya en todas las librerías, pues, por lo menos dos o tres libros del escritor, aunque se vean agotando. Pero es claro, agotarse todos, pues quiere decir que en muy pocas, en algunas hay, ¿eh? En algunas hay todavía. Y yo, cuando tengo compromisos ahora, pues tengo que ir a la librería mía propia y regalar pues un libro de mi colección, que ya que van quedando muy pocos, de memorias y de Isabel I de Castilla, una reina para la historia. Ya van quedando muy pocos, pero bueno. Pues ya lo saben todos ustedes, ahí está ese libro para el que lo pueda encontrar y esté interesado en el tema. Realmente un libro apasionante, porque brevemente, Santiago, y entramos ya con Juana la Loca, que es el personaje de hoy, es una biografía. Has hecho algo con ese libro que te llevó muchísimo trabajo, me consta, y estuve presente en muchas sesiones tuyas de trabajo. es un libro que se centra en una biografía pero novelada. Esto es muy difícil de hacer. Narrando solamente, pues, Isabel la Católica nació en tal, murió en cual, se casó con tal. No. Hay diálogos en toda la obra, es una novela, pero auténtica, es una novela histórica, con datos exactos y fidedignos. Y además tengo que decir que la vieron, es decir, el original mío, lo vieron 4 catedráticos en Valladolid para, lógicamente, evaluarla. Y todos dijeron que adelante, porque era una obra realmente importante y además original, porque era con diálogo. Es una de las pocas veces que se ha escrito sobre un personaje y tiene todo diálogo, como una película, como si fuese una película, pues tiene todo el diálogo, aparte de los datos históricos de su vida y de su entorno. Yo estoy muy contento con ello porque ha tenido un éxito grande, la Junta también, y Memorias, Testigo de una Vida, mis memorias, pues afortunadamente se ha agotado también. Pues enhorabuena, don Santiago, en mi nombre, por supuesto, y en nombre de tantos amigos, seguidores, que por cierto, luego hablaremos con Fernando un poco, porque nos han ofrecido diferentes emisoras emitir. Esto no te lo he comentado, padre, te lo comento ahora mismo, porque nos han ofrecido ya varias emisoras en Sudamérica emitir el programa a través de diferentes emisoras allí. Fenomenal. No te lo había comentado, pero aprovecho ahora porque ha sido un email que ha llegado recientemente, hace escasos minutos, y quería comentártelo. Pues enhorabuena, y además sé que estáis en los puestos de privilegio, pero entre los 100 mejores programas descargados de internet, y superando a programas de gran prestigio, que no voy a decir aquí ahora, de la radio y la televisión. Y ahí estáis, sin salir en ninguna emisora de radio, estáis ahí. De momento. En vuestro estudio de la casa en la sierra, que tiene pues algo mágico, ¿no? Enganchando a vuestros oyentes y espectadores de cuando estabais en cierta emisora. Efectivamente, pensaba que ibas a decir la casa de la radio. No, sí, en la casa de la sierra, la también casa de la radio. No estáis en la casa de la radio. En efecto. Estáis más cerca de las estrellas en la casa de la sierra que en la casa de la radio. Guardo esa frase. Tengo aquí delante, precisamente en la estancia donde nos encontramos, tengo justo enfrente el Alcázar de Segovia, que es un lugar desde donde está tomada esta fotografía, que a mí, sinceramente, desde muy pequeñito me apasiona. Te pregunto, vamos a iniciar el tema. ¿Vivió Juana la Loca en el Alcázar de Segovia? Sí, claro, lógicamente, porque Juana, la reina Isabel y don Fernando vivieron allí bastante tiempo, era uno de los lugares preferidos. Y más todavía Enrique IV. Enrique IV sí que fue Segovia una de sus ciudades preferidas, ¿no? Pero en el Alcázar está el trono de los reyes de Fernando e Isabel. En efecto. Y vivió con sus hijos, lógicamente, largas temporadas. Aunque hay que decir que la reina Isabel era una reina itinerante, era una reina pues que le gustaba andariega, podríamos decir. Sí. De pronto tenía corte en Segovia, como lo tenía en Medina, en Valladolid, en Toledo, en Madrid, etcétera, etcétera. Pero Segovia es una ciudad muy querida por doña Isabel, y por lo de ello es que allí fue coronada reina de Castilla en el atrio de la iglesia de San Miguel, en la Plaza Mayor, junto a la catedral. Santiago, ¿cómo era Juana la Loca? ¿Cómo era físicamente? ¿Se conservan en retratos de la época? ¿Hay alguna descripción de su persona? ¿Cómo era físicamente? Y tengo que decir a los que están escuchando en este momento, bueno, no sé si pondréis alguna foto de ella o no, pero bueno. Sí, pondremos, claro que sí, por supuesto. Que era una de las infantas antes de ser princesa, porque lógicamente la línea dinástica, ella estaba exactamente estaba en el primero estaba Juan, que murió, Isabel, que murió de parto, y luego pasa que venía ella, y estaban Catalina y María. Esos son los hermanos, hijos de Isabel y Fernando. Entonces era una de las infantas y princesas pues más atractivas de Europa. ¿Era atractiva? Sí, era muy atractiva. Era una... Si tú lo ves en este momento por la calle, pues era como una mujer de hoy. No era... Tiene una cara ovalada, bonita, unos ojos rasgados, al oriental. Uh-huh. El pelo, pues, no era rubio, más bien era castaño, un poquito rojizo. La cara ovalada, ya digo, así como a su madre. Hay hay retratistas, pintores que no la favorecen en nada, que es también una mujer muy atractiva. En cambio, a Juana I de Castilla, yo no la voy a llamar loca, pues la han retratado muy bien, y era una mujer, pues, vamos a decir, moderna, avanzada en su tiempo. Era una mujer que se marcha a los 16 años a Flandes a casarse, nada menos que con el archiduque Felipe el Hermoso. Y entonces el hombre, cuando ve a aquella mujer, le comunican que ha llegado su prometida, pues va a caballo desde Bruselas a Lier, que yo supongo que será Lieja, entonces era Lier, y allí la vi, se enamora profundísimamente. Claro que no hacía falta mucho, porque este hombre veía unas faldas y enseguida iba detrás de ella, ¿no? Era un infiel. Era muy mujeriego, ¿no? Mucho. O sea que esa opinión responde a una realidad, que Felipe el Hermoso realmente era un mujeriego. Era muy mujeriego y infiel completamente. ¿Cómo era Juana I de Castilla, Juana la Loca, conocida coloquialmente? ¿Cómo era su personalidad? ¿Se sabe algo de ella? ¿Hay alguna descripción, algún análisis, Santiago? Yo te voy a leer, y creo que esto refleja bastante un poco cómo era ella. Ella era una mujer, una joven, una adolescente prácticamente, con 16 años se marcha a casarse, imagínate. Pues dice, mi infancia estuvo marcada por el fuerte carácter de mi madre, la reina. No olvidemos que Isabel la Católica tenía un carácter fuerte, firme, pero en cambio, ante el rey Fernando, que también le fue infiel, fue una mujer débil. Y dice, a quien siempre honré y obedecí hasta las últimas consecuencias. Pronto me habitué a comprender que sus consejos eran órdenes que yo debía acatar sin queja ni duda algunas. Pasaron por la corte los más afamados y diestros maestros para cuidar y encauzar mi educación, si bien la reina vigilaba personalmente, con cariño pero con rigor, mi educación y progreso. Es decir, que era la madre estaba encima de todo, sí, la madre, sí, sí. La que regía, la que decía por aquí, y ella era una infanta y luego princesa, pues obediente y muy marcada por ese carácter firme y fuerte de su madre, la reina Isabel. Te lo voy a preguntar, porque me has dado pie, Santiago, para preguntarte, al hilo de lo que decías respecto a Isabel la Católica, directamente te pregunto, ¿quién mandaba más, Isabel o Fernando? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo he profundizado mucho en los personajes. Isabel, cuando es proclamada reina de Castilla, Fernando no está, está fuera. Y entonces, él cuando se entera, vuelve a toda prisa y dice que yo soy el segundón, decía. Y entonces, en un principio, era ella la que llevaba las riendas de todo. Era ella, firmaba todos los documentos ella primero y luego Fernando, el rey consorte, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y entonces mandaba ella, ordenaba ella, y era el timón del reino de Castilla, Isabel. Pero, amigo, el amor, ella estaba muy enamorada de Fernando, y el amor puede mucho, y entonces condescendió un tanto en las prerrogativas que ella tenía y cedió parte de sus prerrogativas y de sus fueros, vamos a decir, en favor de Fernando. Y entonces nació la famosa frase que tú conoces y conocen los amigos de este programa: tanto monta tanto Isabel como Fernando. Quiere decir que fue luego un binomio ideal para fortalecer el reino, reconquistar España y hacer una unidad de España como nación poderosa y fuerte. Fernando fue un gran estratega, eso es la verdad, pero Isabel fue una gran reina, y a quien amaba al pueblo era a la reina, no a Fernando, aunque hay que reconocerle sus dotes de gran hombre de Estado, es indudable, pero la reina de Castilla, la reina de España, era Isabel I. A los 16 años, Juana, se marcha, más que se marcha Santiago, la envían o le ordenan que se case en Flandes, si no recuerdo mal, con 16 años, y ahí se produce uno de los acontecimientos que, desde aquí lo digo, desde estos micrófonos, ahora te cedo la palabra, Santiago, yo creo que una de las escenas que más me han impactado en el cine es la escena que escenifica, y valga la redundancia, Pilar López de Ayala en la película de Juana la Loca, cuando le comunican que su madre ha muerto, porque la muerte de su madre le sorprende, Santiago, precisamente allí. Cuando dice, no, ha muerto mi madre, no, mi marido me es infiel y todo. Mi marido me engaña y mi madre ha muerto. Está lloviendo y cae ella. Tremendo, tremenda escena, tremenda, una tremenda. Tremenda escena, sí. Yo en mi novela que tengo, dedicada a la reina cautiva, que está en este momento en una editorial para un premio, que bueno, ya sabes que los premios, pues, bueno, están dados a veces. Sobre habría mucho que hablar, sobre los premios literarios y demás. Están dados, o bueno, o tiene la suerte de que le gusta y sale premiada, ¿no? Nunca se sabe. Pero esta novela, que tiene 250 páginas, otras casi 300, pues es muy parecida en su ritmo a la de su madre Isabel, y entonces ahí cuento todo, pero realmente hay una diferencia grande, y es que así como yo soy el que narra en Isabel I de Castilla, narra todos los hechos y los diálogos y todo, es el autor el que va coordinándolos, aquí en La Reina Cautiva, en Juana, no es así. Hay diálogos, sí, pero son confesiones de la propia reina desde su castillo, fortaleza o prisión de Tordesillas. Porque ella, ya ves que empieza diciendo eso, mi infancia estuvo marcada, ya es ella la que empieza a marcar la línea de la novela, y son todo confesiones, son todo sentimientos, son todo pensamientos, son todo recuerdos que ella va aflorando de su mente para que el lector los acoja. Hay diálogo, naturalmente, pero es ella la gran protagonista, sí, de La Reina Cautiva. Estaba disgusto, Juana, en Flandes, estaba disgusto, y te he preguntado precisamente eso. ¿Cómo influye su estancia allí tan lejos de su tierra? Y, por supuesto, entraremos ahora mismo enseguida con las infidelidades de su marido, y después, ya cuando regresa. Pero ¿cómo influye realmente la muerte de su madre en su persona, Santiago? Antes quiero responderte a una pregunta que tú me has hecho, que sí, he quedado sin contestar. Y es que la mandan, dices tú, a Flandes a casarse, sí, con, es cierto, sí, Felipe el Hermoso. Bueno, sí, se hacían, lógicamente, matrimonios de Estado. Yo me caso con la de Francia porque así España y Francia son más fuertes, o me caso con la de Inglaterra para hacer la Pascua a Francia. Eran matrimonios de Estado, pero resulta que a Juana le muestran un retrato de Felipe el Hermoso, y entonces se enamora de él por el retrato. Ajá. Y dice, y acepta, le dice, este es tu prometido, ¿qué te parece? Y ella dice, lo acepto. pero a ojos cerrados. Le gustó. Exactamente, se enamora por un retrato de él. Es decir, que hubo amor, porque él también se enamoró de ella, ¿no? Hubo amor, sí. Bueno, hay que decir también que era una mujer muy cultivada. Tú me has preguntado cómo era. Era muy cultivada. Ella hablaba perfectamente el francés y el latín lo comprendía. Y decían, dice ella, decían de mí que era graciosa y vivaz y que bailaba con tal donaire y galanura que los embajadores extranjeros en la corte de Castilla se mostraban admirados, ensalzando mis virtudes. Verdad es que yo era una rendida admiradora de la música, afición que había heredado mi abuelo, el rey Juan II. Tú sabes que el rey Juan II, el padre de Isabel la Católica, era un hombre, no le gustaba la guerra, amaba la paz, amaba la música, la poesía, y bueno, y ella pues tuvo la nieta, la Juana, pues tuvo esa afición de su abuelo a la música. Era, incluso, sí, pues cantaba y componía sus canciones el rey Juan II, que luego desgraciadamente mandó al cadalso a su favorito Álvaro de Luna, y bueno, y su mujer Isabel, que era guapísima, Isabel de Portugal, pues se volvió loca en el castillo de Arévalo. Isabel y Juan II eran padres de Isabel la Católica y, por lo tanto, abuelos de Juana. Sí, sí, sí. Se enamora entonces. Se enamora. Se le comunica el fallecimiento de su madre. ¿Y qué ocurre ahí entonces, Santiago? Bueno, lógicamente hay muchas cosas antes, pero claro, no hay tiempo para todo. Ten en cuenta que la madre, antes del viaje, prepara todo, los baúles, todas las cosas, le da consejos y sobre todo le dice: no olvides que eres hija de reyes, hija de reyes. Sí, sí. Y no tendrás que hincar la rodilla ante nadie porque eres princesa, hija de reyes. Y vas a ser un día reina de Castilla, reina de España, en suma. Y claro, con esa influencia de la madre, que era una española de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza, pues realmente ella acogió todo eso de su madre y decidía ya. ¿Y cómo entra en la corte? Bueno, pues en la corte va serena, tranquila, va muy firme, y hasta el punto de que hay una gran tormenta en la travesía, que ella manda a los barcos, ella misma con 16 años, manda a los barcos y da ánimos a los marineros ante la tormenta, imagínate. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede decirse que está loca una mujer que hace todo eso? Claro, Vallejo Nájera, mi gran amigo ya desaparecido y gran autor, dice que era una esquizofrenia larvada la que ya había, pero luego hay otros autores que dicen que no, que de loca nada. Otros en cambio dicen que sí, que tenía un matiz psicótico, que estaba ahí y que cuando brotaba, pues brotaba. Y otros la defienden y dice que no, que se volvió, pues, como te digo, rebelde, se volvió arisca ante las infidelidades de su marido. Entramos ahí, sí, ante sí, que las infidelidades de su sí, marido, sí. Y ante el ¿cómo puedo decir?, el boicot que le hizo la corte de Flandes. Sí, desde luego. Se dio cuenta que le llevó su séquito, pero Felipe el Hermoso le puso, en lugar del séquito suyo, quitó a los más poderosos y a las, incluso a las damas, y le puso gente, pues, y hayas y damas de la corte de Flandes. Entonces le hacían la vida prácticamente imposible, tapaba las infidelidades del rey. Le dice: ¿dónde está don Felipe? ¿Dónde está don Felipe? No, está de cacería, asuntos de Estado. La engañaban también. La engañaban. Sí, entonces para ella fue un martirio aquella corte. Fue un martirio porque veía que todos eran enemigos, empezando por su marido. Precisamente en esa película y también otros documentos históricos, novelas, libros y demás, dicen efectivamente que el inicio de eso que precisamente tú apuntabas, de ese posible, entraremos después en ello, de ese equilibrio de Juana, se fomenta o empieza a surgir en cuanto a las infidelidades de su marido, de Felipe el Hermoso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues sí, lógicamente tú ten en cuenta que Felipe, cuando se marchaba con otra dama, vamos a entrecomillarlo, la cerraba a la puerta con una llave que se llevaba él, y le metían, le entraban la comida por una pequeña ventanita junto al suelo. Pero entonces, este hombre era cruel, entonces. Era cruel, era un vividor, era un hombre sin escrúpulos. Él no atendió, pero cuando quería hacer el amor con ella, pues ella, de hecho, ya tuvo 3, 4, 5 hijos. Es decir, lo hacía, pero lo hacía con ella y lo hacía con una dama europea o una dama de corte oriental, lo hacía con una dama flamenca o una española, le daba igual a todo. Tú fíjate el consejo que le da la reina Isabel de Castilla antes de partir de Laredo, Juana hacia Flandes. Dice: escucha, Juana, hija mía, pues que partes no solo como mujer, sino como hija que eres de reyes, a un país extranjero y lejano, en todo momento y lugar deberás cuidar de tus actos y palabras, siendo así que más que en ti misma deberás pensar en lo que aquí en Castilla dejas, que lo es todo, puesto que además de a tus padres, el rey y la reina, representas a un pueblo sencillo, pero orgulloso de lo que es y que busca la paz, la unidad de sus tierras y su futuro en la fe del Señor Dios nuestro. No voy a descubrir aquí que Isabel la Católica fue una mujer excesivamente, vamos a decir así, religiosa, excesivamente sí. Religiosa. Y añade: deberás cuidar por encima de todo, fíjate, de honrar a tu futuro esposo, nuestro bien amado don Felipe, siendo una esposa abnegada y fiel, presta a atenderle sin rendirle vasallaje alguno, pues no debes olvidar que eres hija de los reyes de Castilla, dispuesta a aceptar los designios de Dios para las altas responsabilidades de gobierno que él se digne reservar a tu persona. Este es el consejo último que le da doña Isabel, su madre, antes de montar en la nave, de ir a la nave con destino a... Bueno, fue una flota importante, a Flandes. O sea que le dice que sea negada, que sea fiel, que le ame, pero que no sea una vasalla. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y sí, en sí. Cambio él la hace pues esclava, la denigra, y los actos suyos son vejatorios, hasta la pegó. Es decir, que yo creo que son de los primeros malos tratos que se saben históricamente de un hombre, sobre todo a este nivel, de un hombre hacia su mujer. ¿La maltrató físicamente? Físicamente, sí. Cuando descubre que una cortesana ha tenido amor con su... que ahí en la película está un poco raro, pero bueno, hay dos versiones. Con su marido, pues llama a todas, y por el perfume primero, sí, sí. Va oliendo, porque ha olido el perfume en su marido, y va oliendo una a una hasta que dice: tú eres. Pero parece ser que no fue así, sino que se guardó un billete, quiere decir, una nota de Felipe el Hermoso en el pecho, una de ellas. Ella lo descubre, esa nota, y es cuando manda con unas tijeras cortar el pelo a esa mujer. Cortar el pelo, sí, sí. A esa mujer. Hay quien dice que la rasgó la cara, ¿eh? Pero parece que fue el pelo, la dejó totalmente, bueno, pues como diríamos en tono coloquial, mocha, ¿no? Sí. La dejó sin coletas y sin nada. Lo cierto, y según las palabras que está comentando don Santiago Vázquez Padre, pues precisamente los celos consumían a Juana I de Castilla, y ahí empezó ese posible desequilibrio que parece ser que todos los autores confirman. Estamos en el podcast de Más Allá de la Realidad, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo, en este tiempo de radio, en esta sección Claves de la Historia, con nuestro invitado, con nuestro experto, hoy aquí en el programa, Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca. Seguimos con don Santiago y con muchos más episodios de la vida de Juana I de Castilla, de Juana la Loca, porque Santiago, por resumir, lógicamente es imposible en un programa de radio sintetizar o resumir toda la vida de Juana I de Castilla, pero después de toda esa vorágine, esa maraña de infidelidades, llega a desequilibrarse realmente, él muere. Bueno, él muere. Sí, muere, pero es que hay que comprender, el lector o el oyente tiene que comprender un poco el escenario donde se metió Juana. La corte de Castilla, de por sí, bueno, lo tenemos hasta Felipe II y después, fue una corte oscura, negra, y porque se vestía de luto. Ten en cuenta que a Isabel la Católica murió Juan, que era el heredero, murió Isabel de parto, que era su segunda hija, y luego Juana, que tuvo este problema. Casi era una corte que estaba de luto constantemente. En cambio, la de Flandes era una corte bullanguera, con bailes y con todo eso. Entonces, fíjate que el choque que infirió todo esto en Juana. Y me voy a referir solamente al hecho ese de la infidelidad, que por qué esta mujer se volvió loca de celos. Pues sí, loca sí. De celos, pero no es que estuviera loca cuando nació o cuando salió de España, no estaba loca. Fue enfermando, se puede decir así. Fue enfermando porque, fíjate, dice, Juana de nuevo en Bruselas tuvo que combatir en varios frentes a la vez. Los conflictos se sucedían. No solo debía plantar cara al comportamiento de su esposo, fiel a su innata fogosidad y a su irrefrenable vocación de marido infiel, sino que a la vez debía tenerse las tiesas con sus rivales femeninas. Es cierto que los primeros meses de su nueva arribada, la segunda vez que fueron a Flandes, transcurrieron entre calicias, salamerías, uso y abuso del sexo hasta extremos increíbles, pero tan pronto don Felipe se ausentaba del palacio, la joven princesa española sentía una y mil veces de cerca el fantasma de los celos hasta entrar en la mayor de las desesperaciones. Y aquí es cuuando yo narro que efectivamente cogió a la culpable de la infidelidad de su marido, a una de las culpables, y aquí dice que no se puso la tarjetita donde venía la letra, le diría je t'aime, o le diría lo que sea, no a ella, en letra de él, sino que se tragó el papel esta, y entonces unos cronistas escribieron que Juana atrapó a la culpable cuando ésta escondía el billete de amor entre sus senos. Juana intentó arrebatárselo, pero la dama rival se lo tragó, y fuera de sí, la princesa cogió unas tijeras y cortó a la mujer su hermosa y abundante cabellera, que tanto había seducido al archiduque, y como la joven osara defenderse, Juana clavó las tijeras en su cara. ¿Después qué pasó? Que don Felipe el Hermoso se enteró, y es cuando la bofetea y la tira al suelo y la dice que no tiene por qué hacer eso, y la cierra con llave y otra vez va. Imagínate tú el panorama de esta mujer. Sí. Santiago, has invertido muchísimas horas al estudio de muchos personajes históricos, pero centrándonos en el tema de hoy, ha recabado muchísima información también respecto a opiniones de psicólogos, de psiquiatras, de historiadores, de especialistas precisamente en este personaje tan polémico y tan sugerente al mismo tiempo. Yo te pregunto directamente, en tu opinión, ¿Juana I de Castilla estaba loca o no? No nació loca, no creció loca, pero luego se volvió, vamos a decirlo así, a emplear la palabra, vamos a decir, se volvió, como tú dirías, incapaz de sujetar sus impulsos, sus reacciones, y afloraron otros impulsos y otras reacciones irracionales, producto de todo el sufrimiento y producto de todas las vejaciones y todas las infidelidades de su marido y también del vacío que le hizo la corte de Flandes, porque todos apoyaban lógicamente a Felipe el Hermoso. Entonces, no nació loca, no creció loca, no era una mujer loca, sino, vamos a decirlo, se volvió loca, pero no de amor, se volvió loca por el vacío, por las infidelidades, por los malos tratos, por el verse rodeado de gente que no le decía la verdad, que la ocultaba lo que hacía su marido, y era una extraña allí, era una extraña. Y entonces a veces dicen que la ponía en las cuentas para que lo firmase, y ella decía, no quiero firmar nada, y dice, está loca. Y había un tal Mosica, que yo no sé si es el mismo que estuvo en América luego, un tal Mosica, si era mestizo o no, que es el que mandaba las cartas a la reina y era enemigo de Juana I luego, pero allí en Bruselas era enemigo, estaba en la corte, y decía que su hija Alteza, a doña Isabel le decía, está cada día más incoherente y me temo que esté loca porque hace esto y esto y esto. Pero no le decía porque lo hacía. Sí, sí. No le decía porque lo hacía. Así que loca, pues hasta que no fue a Flandes, no. Después de Flandes, no era la Juana que salió de Laredo un día camino de Flandes para ser feliz con un hombre que le fue infiel. Y por lo tanto, podía haber sido un cuento de hadas maravilloso, con un imperio tremendo, se convirtió en un drama trágico porque él murió, como sabéis, aquí en España, dice que de beber agua fría, yo no me lo creo, creo que fue envenenado, y ella, pues... ¿Que fue envenenado? ¿Envenenado por quién? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues envenenado porque, mira, muerta Isabel, ahí se plantea un tema. Ahí hay una... En el testamento de Isabel la Católica dice que... algo así parecido, estoy de memoria ahora, que nombra de reina de Castilla a su hija Juana, siempre que a su hija Juana, y por supuesto también, lógicamente, a su esposo Felipe el Hermoso, como esposo de la futura reina. Y entonces, siempre que estuvieran aquí en el reino y no ausentes, y siempre también que mi hija no esté enajenada. Y ahí se agarraron. ¿Y quién se agarró ahí? Don Felipe el Hermoso primero, y luego don Fernando, el padre de Juana. Porque don Fernando el Católico, con todos mis respetos y con mi admiración por lo que hizo, era un ambicioso tremendo. Y no dudó en encerrar a su hija Juana en Tordesillas para quedarse con el poder, porque ya había muerto Felipe el Hermoso, todo el poder. Claro, es decir que... todo el poder como regente, como gobernador, como rey, como lo quieras llamar. El poder, Santiago, correspondía a Juana I de Castilla, Juana la Loca. Claro, el trono era de ella. Y por esta razón, Fernando el Católico la encierra en Tordesillas. Señor. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pues qué imagen, y lo digo con toda la naturalidad del mundo, qué imagen tan equivocada del rey, ¿no? No, claro, mira, es que... Porque de católico, caray, un padre que hace eso con una hija, en fin, de católico tiene poco, ¿eh? Es decir, él, bueno, fue una bula que, no sé, no recuerdo el papa, que extendió un papa en favor de los reyes de España en lo sucesivo a partir de los reyes católicos, es decir, que todos eran católicos, los reyes de España eran católicos. No sé si hasta hoy dura esa bula, creo que sí, pero al rey de España se le llamaba el rey católico. Sí, sí. Sea Fernando, sea Felipe II, sea Carlos I, sea Felipe IV, Felipe III, no sé si hasta hoy dura y está en vigor. Pero el rey de España es el rey católico. ¿Sí? O sea que eso está claro. Sí, pero la encierra en Tordesillas para que no pueda ejercer el poder de reina. No, claro, la quita, lógicamente sí, la encierra en Tordesillas porque la engaña, la dice... Ah, la engaña encima. Sí, la engaña, que dice que los enemigos de ella la pueden raptar, y para que esté más segura, que la va a poner, primero están Mucientes, y aterrada de Mucientes, dice, no, te voy a llevar a un sitio mucho más seguro para ti y para nosotros, y para tu hija, aparte que era Catalina la que estaba con ella, la que luego se quedó con ella durante un tiempo allí en Tordesillas, en la prisión. Y entonces la encierra a propósito para mandar, para gobernar España. Luego es verdad que incluso Felipe II, cuando iba con su padre, Carlos I, y al ver el retrato de Fernando el Católico, le decía al padre, descúbrete, estamos ante el mejor gobernador que ha tenido España. Efectivamente, era un gran estratega, era un magnífico gobernador. Él fue un impulsor enorme de la Reconquista junto a Isabel la Católica, pero fue un marido infiel, totalmente infiel, ya que tuvo, durante el matrimonio con ella, tuvo dos hijas llamadas María con diferentes mujeres, aparte de que había tenido un hijo antes en Aragón, que fue obispo de Aragón. Uh-huh. O sea que... Caray, ¿de qué cosas nos enteramos, eh? Tremendo. Te estoy hablando porque he profundizado mucho en el personaje. Que Fernando el Católico, quiero decir, que conste, que mi admiración hacia él como regente y como gobernador. Sí, sí. Y como rey, vamos a decir. Aunque yo prefiero dar ese calificativo con todo su poder a la reina Isabel. Pero como gobernador y como estratega y como hombre de Estado, Fernando fue impecable, uno de los mejores. Pero como marido, infiel, no voy a decir como Felipe el Hermoso, pero casi, cuasi como él. Sí. Santiago, se han cumplido recientemente 500 años del encierro, porque es así, literalmente, del encierro de Juana en Tordesillas. Nos situamos en precisamente en 1509, en Tordesillas. ¿Cuántos años pasó Juan allí? Ella nació en Toledo, que quiero rendir un homenaje también a Toledo, para que es un poco desconocido que el nacimiento de Juana en Toledo, pues nació en Toledo y fue una reina. Toledo nos dio una reina a España, que fue Juana I de Castilla. Ella fue recluida en 1509, como dices, y murió en el 1555, precisamente un Viernes Santo, asistida por Francisco de Borja. Francisco de Borja, que luego fue San Francisco de Borja. Efectivamente. Y enviado este hombre por Felipe II, que Felipe II, como sabes muy bien, era el nieto de Juana. De Juana, sí, sí. Exacto. El hijo de Carlos I. Envió a Francisco de Borja a Tordesillas para ver cómo se encontraba y si él creía que estaba loca, y le contesta a Francisco de Borja: Alteza, la reina está en perfectas condiciones psíquicas, mentales y físicas, sonríe, ríe, recuerda cosas. Así que todo era una burla, es decir, la historia se ha montado una burla en torno a esta mujer, la ha llamado loca, y este apelativo tan peyorativo, pues realmente ahora yo creo que ya es hora que se le quite a Juana I, y yo en mi libro así lo digo, y se la llame Juana I de Castilla, la reina cautiva. la reina cautiva. Más de 40 años encerrada en Tordesillas. ¿Cómo era Santiago, si se sabe? Supongo que habrá referencias históricas. ¿Cómo era un día de la reina, de Juana I? Bueno, ella estuvo recluida 46 años y murió cuando tenía algo más de 70 años. ¿Pero qué hacía? Porque estuvo ahí recluida. ¿Qué hacía en sus días? Yo he vivido en Tordesillas y yo he visto, cuando yo estuve allí en Tordesillas año y medio, vi lo que quedaba de la prisión, y ella tenía una galería, un corredor, desde donde se ve el monasterio de las Claras, que es donde estuvo expuesto Felipe el Hermoso mucho tiempo, y ella, todo su afán era asomarse al ventanal y ver desde allí, en el patio. Es un patio árabe totalmente, el monasterio, hay 10 monjas ahora, son de clausura. Yo he hablado otro día con la madre superiora, y bueno, pues son 10 monjitas que están allí, y les ponían allí en el patio, y ella lo veía desde la torre, desde un corredor, lo veía, que está a unos 125 metros más o menos la prisión donde estaba ella, del monasterio de las Claras. Era una prisión fortaleza, tenía una habitación con una chimenea, luego tenía una habitación también para dormir, y una ama o una hada, una ya, que la atendía, pero que entró el marqués de Denia con su mujer y su hija y le hicieron la vida imposible en los últimos años. El marqués de Denia y su mujer e hija la maltrataron, apenas la daban de comer, y entonces terminó prácticamente famélica, anoréxica, con heridas, con llagas, y bueno, pues ya fuera de sí, ¿no? Lo último que dijo antes de morir, exactamente el día de Viernes Santo de 1555, fue consolada por Francisco de Borja, elevó sus ojos al cielo y dijo: Señor, socórreme, y ahí murió. Está enterrada en el Escorial, ¿no?, en el monasterio del Escorial. Sí, porque Felipe II hizo que se enterrasen todos, Teresa Abel y Isabel y don Fernando, no, como saber, no, que está en la Capilla Real, ¿no? En Granada. En Granada. Y pero a todos los demás, y él hizo, es que Felipe II hizo el monasterio del Escorial, no solamente en conmemoración de una victoria, dicen, la victoria de San Quintín sobre los franceses, no. Él pensó en hacer su gran mausoleo ahí, para ser enterrado ahí, con su padre, con su abuela y con todos los Austria, todos los Habsburgo. Que es espectacular, por cierto, ¿eh? Sí, fue espectacular, porque cuando enterró a Juana, pusieron los féretros de todos en un círculo, y en el centro el féretro de su padre, y fueron enterrándoles uno a uno. ¿Qué te parece? Uh-huh. Me parece un gesto precioso, pero que de alguna forma saco ahora a colación, Santiago, otro episodio dentro de la vida de Juana I de Castilla, y es que su hijo Carlos, Carlos I y V de Alemania, no fue a visitarla nunca, ¿no? Una vez la vio, cuando vino de Flandes, y quiso conocer a su madre ya en Tordesillas, en la prisión, y ella le dijo, vino él y Leonor, y les dijo: hijos, ¿cómo habéis crecido? Tan solo puesto, tomad algo e id a descansar. Ya nunca más la volvió a ver. Ni Felipe II tampoco, ¿eh? Tremendo. Felipe II tampoco la vio. Qué insensibilidad, ¿no? No sé. ¿Era algo que se llevaba por la época, por la realeza? No, ¿o es que realmente había una carencia de valores? Bueno, yo a Felipe II le he estudiado muy a fondo y él era... ¿Y qué te parece? Era un rey muy raro, era un rey muy esquivo, era un rey muy recogido en sí mismo, no hablaba con nadie, era un hombre que le preguntaban por escrito y contestaba por escrito, se encerraba, veía, oía la Santa Misa de su habitación, tenía unas ventanas donde oía la Santa Misa, estaba encerrado, se levantaba muy pronto, eso es la verdad, y su obra, él quería su obra, su gran monumento, su gran mausoleo, ver crecer. Y solamente Isabel de Valois, que fue, no sé si la segunda o tercera esposa, jovencísima, 15 o 16 años, fue el que le alegró un poco la vida, ¿no? Hay autores que dicen que no fue su gran amor. Yo creo que fue su gran amor, Isabel de Valois. Aunque, ya te digo, el luto imperaba en la corte española, fíjate, incluso hasta Felipe II, que le verá siempre de negro, o casi siempre. Sí. Ella fue a París, trajo unos vestidos preciosos, no había prácticamente fiestas, los embajadores no querían venir, embajadores extranjeros, porque era una corte pues fúnebre prácticamente, y trajo unos vestidos, fue muy bonito y tal, y dijo él, no, este vestido, y negro, negro, negro, todo el luto. Era un hombre muy extraño, dicen que parecido a su padre, pero su padre fue menos español que él, entre comillas, lo de español. Carlos I, un gran emperador, pero viajó mucho por Europa, estuvo por Europa, y en cambio Felipe II salió muy poco de España, quería España y amaba a España, pero a su manera. Sí, sí, sí. Y era un rey muy taciturno, muy muy introvertido y con muy poca relación, y a veces, hay que decirlo, y algunos escandalizará, a veces fue cruel con algunos personajes, fue cruel. De hecho, Antonio Pérez, el secretario, huyó y murió en Francia luego, pero fue cruel con algunos personajes y mató a algunos, ordenó matar a algunos personajes, altos personajes, no solamente de esta corte, sino de otras cortes. Ya para otra novela. Sí. Exactamente. Ya para finalizar la entrevista, Santiago, estamos aprendiendo muchísimo con todo lo que nos estás contando a los oyentes y a nosotros. A mí se me ocurre ahora mismo un gran titular, y es el siguiente: Juana I de Castilla, víctima de dos engaños. Uno por parte, continuado en el tiempo por parte de su marido, Felipe el Hermoso, y otro de su propio padre, Fernando el Católico, que la engaña para meterla en Tordesillas para que no pueda ser reina de España, ¿no? Víctima de dos engaños. Además, Felipe el Hermoso y Fernando el Católico estaban en vida los dos. Don Fernando murió en el 1516, me parece. Felipe en el 1509 murió antes. Había una rivalidad tremenda, hasta el punto de que don Fernando se marchó a Italia y volvió cuando murió Felipe el Hermoso. Yo titularía, está muy bien lo que has dicho, pero yo titularía Juana I de Castilla, víctima de un golpe y traición de Estado. Vaya, qué titular. Impactante, sin duda alguna. Santiago, ¿algo más que añadir? ¿Quieres añadir algún aspecto más que te parezca importante para finalizar ya la entrevista? Hombre, aprenderíamos muchas cosas. La película me gustó, pero hay demasiado sexo. A mí es que Pilar López de Ayala, haciendo el comentario ahora, Santiago, Pilar López de Ayala me encanta, ¿eh? Sí, todo hay que decirlo. Bien, se ha profundizado en el personaje sí. humano de ella. Ella no solamente tenía ese sentimiento de querer amar y que estuviese en la cama con él o tenerle allí, no, era ella tiene unos valores muy muy altos y muy cultos, era una gran mujer también, no como su madre, pero de firme y del tesón que tenía su madre, pero una gran mujer. La película está muy bien, pero ahí faltan muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, una escena que no aparece y que es fundamental, es cuando ella quiere huir, está encerrada en el castillo de la Mota y quiere huir Juana para reunirse con Felipe, y está embarazada, y entonces y estaba el obispo Fonseca de guardián y le dice, prepárenme las acémilas que me marcho a Flandes, y dice el obispo, no, el obispo obedece, no, obedece o te mataré, pues si no es ahora cuando yo sea reina. Y el obispo, huyendo, avisa a Isabel, a su madre, que está en Segovia, y a caballo toda la noche va hasta la Mota a reconfortar a su hija, y la llama de todo la hija, la llama, vete, tú tienes la culpa de mí, eres una tal o cual, y luego la reina se confiesa a Fray Fernando de Talavera y dice: pobre hija mía, está loca, qué pena me da como madre decir esto. ¿Qué te parece? Con ese pasaje de la vida de tanto de Isabel la Católica como de su hija Juana I de Castilla nos quedamos. Don Santiago Vázquez, padre, periodista, escritor, nuestro especialista en temas históricos, ha sido todo un placer, hemos disfrutado muchísimo, espero que los siguientes también, con esta lección magistral de historia, acercándonos a un personaje desconocido, porque nos ha revelado muchos datos, mucha información, que quizás el gran público no conocía, y que gracias a ti hemos conocido esta noche. Don Santiago, muchísima suerte, bueno, con tus libros, que sigues ahí escribiendo, ¿no? Ahora estoy escribiendo un tema de amor alrededor del fútbol, alrededor de dos grandes equipos españoles, pero un tema de amor muy fuerte. Vaya cambio, cambio. Sí, un cambio. Un tema de amor muy fuerte, pero no porque el amor sea fuerte. Hay escenas de amor fuertes, pero hay dramas de la vida tremendas. Hay una pensión, hay un juicio, muchas cosas, no desveles demasiado. No desvelo, pero quiero decir que he cambiado, he hecho ya novela moderna y con amor y con... Es un thriller prácticamente, ahí de todo. Muy bien. Y con un final que va a ser impresionante también. Pues si Dios quiere lo veremos pronto. Me faltan quizá, sí. Pues 10 o 15 o 12 hojas, solamente. Pues lo veremos, si Dios quiere, en unos meses en las librerías. Pues si he podido aportar un granito de arena a la historia de Juana I de Castilla, que ruego no se le llame más la loca, porque no era una mujer loca, se volvió, sí, fuera de sí, se volvió, pues no sé, con una personalidad producto de todo lo que sufrió, pero no nació loca, ni creció loca, ni se casó loca. Perfecto, ha quedado perfectamente, meridianamente claro. Buenas noches a Fernando, a ti y a todos los oyentes numerosos, miles, en España y en el extranjero, Don Santiago, un abrazo muy fuerte y un placer y un privilegio tenerte siempre en el programa. Un abrazo muy fuerte, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos, amigos, seguimos más allá de la realidad. Hacemos una mínima pausa y enseguida estamos con todos ustedes. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Una isla en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre: el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla iba a hundirse. Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor se quedó esperando solo hasta el último momento. Cuando la isla estaba ya a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor, en una barca muy lujosa, y el amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?». «No puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca, y no hay sitio para ti». Entonces el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca: «Orgullo, ¿puedes llevarme contigo?». «No puedo llevarte, amor», respondió el orgullo. «Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca». Entonces el amor dijo a la tristeza que se estaba acercando: «Tristeza, te lo pido, déjame ir contigo». «Ay, amor», respondió la tristeza, «estoy tan triste que necesito estar sola». Después el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que no sintió que le estaban llamando. De repente una voz dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo». Era un viejo el que lo había llamado. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre al viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber: «Saber, ¿puedes decirme quién me ha ayudado?». «Ha sido el tiempo», respondió el saber. «¿El tiempo?», se preguntó el amor. «¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado?». El saber, lleno de sabiduría, respondió: «Porque solo el tiempo es capaz de comprender lo importante que es el amor en la vida». Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Diccionario de lo insólito. Y estamos ya dentro de nuestro diccionario de lo insólito. Esta noche abrimos una nueva página de este diccionario para que don Santiago nos explique un término relacionado en algunos casos con lo paranormal, en otros casos con lo sobrenatural, en otros casos con lo preternatural. Me has leído el pensamiento. Lo divino, lo humano, lo diabólico, ¿no? Me has leído el pensamiento porque iba a decir preternatural. Claro, porque no es lo mismo, si ya me quedó claro hace muchos programas. No es lo mismo lo sobrenatural que lo preternatural. Efectivamente. Decía un profesor nuestro, don Cecilio, ¿te acordarás? Sí, hombre, don Cecilio, por supuesto. Don Cecilio, que había que hablar con propiedad. Esto es muy importante. Por supuesto que sí. Una cosa es lo preternatural y otra cosa es lo sobrenatural. Pues bien. Y una cosa, Santiago, es lo paranormal y otra cosa es lo sobrenatural. Son dos cosas diferentes. Pero hay más. Que mucha gente confunde. Sí, sí. Me has dicho, una cosa es lo paranormal y otra cosa es lo sobrenatural. Lo sobrenatural, exactamente. Y también existe lo paranormal natural. Lo paranormal natural. Sí, señor. Esto no sería una... Y no lo digo yo. ¿No sería, como diría don Germán, es que de ahí una viene. Contradicción en términos? No, es que de ahí viene. Uh-huh. De ahí viene. Porque en la clasificación de fenomenología paranormal que precisamente él ofreció en primicia, uh-huh, hace ya unos años, en el programa de nuestro querido y añorado, ¿cómo se le echa de menos?, a Juan Antonio Cebrián. ¿Eh? Desde luego que sí. Se le echa muchísimo de menos. Y según pasa el tiempo, Santiago, cada vez más. Cada vez más. Es que ha dejado Juan Antonio un hueco ahí. Bruno y todo el equipo lo hacen fenomenal. Pero realmente, ese estilo que tenía, ¿verdad, Juan Antonio? Yo lo echo mucho de menos. Porque cuántas horas de cosas a veces duras, Fernando, igual que a ti, estando yo en mi exilio particular, ya sabes, por donde en tierras manchegas, sí, por el amor de una mujer, ¿durante cuántas noches me acompañó nuestro querido Juan Antonio? Sí, señor. Y a mí también. Bueno, ya seguro que a muchísimos de nuestros oyentes también. Efectivamente. Pues precisamente en uno de los programas de Juan Antonio Cebrián, por aquel entonces turno de noche, don Germán hizo su clasificación de fenómenos paranormales. Y dentro de todos ellos, hablaba de la fenomenología paranormal natural. Pues sí, sí, existe. Y no es una contradicción en términos. ¿Por qué? No, porque a priori... Le voy a explicar brevemente, que sí. no es el término que vamos a explicar hoy, pero me parece interesante lo que... No, porque a priori iba a decir, Santiago, que se podría confundir de alguna forma, ¿no? Porque si es paranormal pero es natural, claro, pero es que daría poco entendible en principio. Es que vamos a analizar el asunto como debe ser analizado. Paranormal es todo aquello, un fenómeno paranormal es aquel que se da al margen de lo que es habitual, uh-huh, de lo que es usual o corriente. Por ejemplo, la levitación, uh-huh, es un fenómeno paranormal. Encuadrado, no se sabe muy bien en qué grupo, porque se puede encuadrar dentro de los parabiológicos o de los parafísicos. Ahí habría una discusión que nos llevaría tiempo en dilucidar si es un fenómeno parafísico, puesto que afecta al cuerpo, desafía la ley de la gravedad, por ejemplo en un cuerpo humano que levita. Pero por otra parte, los que son partidarios de la causa biológica, es decir, que la causa está dentro del hombre, que es inmanente, dirían que la levitación podría tener una explicación biológica. En este caso sería un fenómeno parabiológico. Parabiológico. Exactamente. Lo mismo ocurre con los estigmas. Puede ser parafísico porque es de efectos físicos sobre la piel de la persona, pero también puede tener una etiología parabiológica. Bien, dicho esto, paranormal es aquel fenómeno que está al margen, al lado de, junto a lo que es usual, lo que no es corriente, lo que no es habitual, pero que sin embargo es natural. Es decir, que es explicable, perfectamente explicable, a través de lo que las fuerzas que conocemos de la naturaleza nos ofrecen. Y hay dos ejemplos. Voy a citar dos ejemplos. Los fuegos de San Telmo, que es un fenómeno natural, raro. Además, visto desde un avión, es un espectáculo realmente precioso y maravilloso. Yo no he tenido la fortuna de verlo en vivo y en directo, pero sí he visto filmaciones y vídeos. Y es un fenómeno, efectivamente, totalmente natural. Claro, claro. Que se ve, bueno, es extraño, pero se ve. Pero se ve. Se ve y se produce. Y tiene una explicación científica. Sí, totalmente. Y es verdaderamente espectacular. Pero, sin embargo, es paranormal. ¿Por qué? Porque no es habitual que se produzca. Por esto es paranormal natural. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, si lo dijera yo tendría escaso valor. Lo dice el maestro. Y no solamente él, sino otros parapsicólogos reconocidos mundialmente. Y tenemos otro fenómeno paranormal natural, que son los fuegos fatuos. Esos que se producen cuando hay un enterramiento en los cementerios, sobre todo los antiguos. Esto se observaba y se pensaba entonces que realmente eran los difuntos que se manifestaban. No, tiene una explicación perfectamente encuadrada dentro de lo científico y que se puede explicar actualmente, está perfectamente explicado. ¿Es habitual? No, no es sencillo, no es habitual que se produzca un fenómeno de fuegos fatuos en un cementerio, pero se da. Pero sin embargo es paranormal porque está al margen o no es usual o corriente. Por esta razón es paranormal. Luego, no es una contradicción, ni mucho menos. Aclarado esto, que es muy interesante, vamos con el término de hoy en esta sección que de vez en cuando les ofrecemos a todos ustedes, el diccionario del insólito, donde explicamos un término de diferente índole, parapsicológica, filosófica, psicológica, teológica, etcétera, etcétera. Fernando. Esta noche, Santiago, el término que nos ocupa es la hipertermia, ¿no? La hipertermia, que ya de principio tiene una connotación médica. Sí, porque se asocia lo que es así, a simple vista o a simple oído, se asocia rápidamente con la hipotermia, ¿no? Exactamente. Es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No es un fenómeno actual de nuestros días que se ve ahora, que también se da. Ya en un libro que algunos oyentes conocerán, La Filocalia, también recuerdo ahora otro, La oración del nombre de Jesús, es un fenómeno que, ya para empezar, hay que decir que se encuadra dentro de una actividad mística. Es decir, es un fenómeno místico que se da en personas místicas. Esto que vaya por delante. De manera exclusiva, en personas místicas, o de carácter marcadamente espiritual. Sí. Perfectamente. Dentro de lo que es el misticismo y los fenómenos místicos, el estudio de los fenómenos que emanan de la mística, del ascetismo, de la taumaturgia, de los milagros, ahí se da el fenómeno de la hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Pues es la emanación de una persona localizada principalmente, digo principalmente porque en algunos casos puede variar y es todo el cuerpo, principalmente del corazón, de la zona del corazón, del centro del pecho, del plexo solar y también de la garganta, de un calor descomunal. Esto ya aparece dentro de la corriente de la Iglesia Ortodoxa en lo que es o bien la recitación del nombre de Jesús. Voy a explicar brevemente qué es, porque nos llevaría mucho tiempo solamente este asunto. Recordarán los siguientes: la filocalia, como decía, el peregrino ruso, la oración del nombre de Jesús. A estos peregrinos, que muchos de ellos, Rasputín, por ejemplo, Gregory Efimovich, conocido como Rasputín, tuvo una etapa de su vida al principio, antes de meterse prácticamente en las cocinas del palacio de los zares de Rusia, deambulaba por los bosques como peregrino, mitad ángel, mitad demonio, mitad místico, mitad depravado. De hecho, Rasputín quiere decir licencioso, y así era su personalidad, mitad místico, mitad degenerado y depravado. Pues bien, hay referencias de cómo, tras recitar una oración que solamente debe conocer el maestro de ese peregrino y que debe contener el nombre de Jesús, de amor, por ejemplo, de compasión, de Dios, nombres claves, ese peregrino recita una y otra vez incesantemente esa pequeña plegaria, bien sea en voz alta si está solo o interiormente, al principio en voz alta. Esto con el tiempo es la oración incesante del nombre de Jesús, es como se conoce dentro de la espiritualidad cristiana. Y ya hay referencias, recuerdo un libro muy interesante que leí hace ya unos años, hay referencias de cómo en algunos de estos peregrinos empezaba a emanar un calor tremendo del plexo solar, de su pecho, de su corazón, que poco a poco se iba expandiendo por todo su ser y se sentían dichosos y gozosos, con una paz, una bienaventuranza realmente impresionante. Realmente, hablamos de hipertermia. Aimé Michel lo define como la excesiva elevación de la temperatura, localizada casi siempre en la región o bien de la garganta y el corazón también. Más bien yo diría que el corazón. ¿Por alguna razón en especial, en concreto? Pues contemplado desde el punto de vista espiritual, sí. Porque en muchísimas culturas, en la mayor parte de ellas, siempre se ha creído que el alma reside en el corazón, como centro del ser, del sentimiento, de la afectividad y, por supuesto, del amor a Dios. Pero, sin embargo, no hay ni un solo caso en el que este fenómeno de hipertermia del que hablamos no esté acompañada de otro prodigio. Me preguntaba si en todos los casos. Pues no, solamente en personas místicas. Es como si la aparición del prodigio del que hablo exigiera alguna reacción química que genera energía. Y es lo que produce ese calor, porque es un calor tangible. Vamos a leer a continuación un párrafo que no tiene desperdicio. Un calor tangible, un calor sí. Que se puede percibir, que se puede... Perfectamente, y que te quema, que te quema. Que te quema. Que te quema físicamente. Y cuando hablo tan categóricamente, es porque me baso en cosas que tengo aquí encima de la mesa y en un libro que tengo aquí en la mano, con informes médicos, vamos a verlos enseguida. Si nos limitamos a examinar esta hipertermia, la encontramos, podríamos decir que desprovista totalmente de sentido y hasta ridícula, si no va acompañada, como digo, de algún prodigio en la persona, en el místico. Vamos a leer un párrafo de la vida de San Felipe Neri, conocido santo, que fundó en Italia la congregación del Oratorio. Nace en 1515, muere en 1595. Y dice así, presten atención amigos porque es sumamente interesante. Aparece, voy a dar la cita, Vita di San Filippo Neri, Florencia, 1851, Tarston, en su página 254, también figura en el Acta Santorum, Mayo, volumen 6. Es decir, que son, es un libro muy riguroso que tengo en mis manos, y que está perfectamente documentado. Dice así, Felipe sentía tal calor en la región del corazón que a veces se propagaba a todo su cuerpo y a pesar de su edad, su delgadez y su régimen frugal, en lo más frío del invierno, por la noche había que abrir las ventanas, enfriar su cama, abanicarle cuando estaba acostado y mitigar su fuerte calor de diversas maneras. A veces llegaba a abrasarle la garganta y había que mezclar algo refrescante con todos sus medicamentos para aliviarlo. Hasta en invierno, casi siempre llevaba la ropa abierta hasta la cintura, y si alguien le decía que se cubriera, solía responder que no podía hacerlo en modo alguno, a causa del excesivo calor que sentía. Un día, en Roma, después de una gran nevada, iba por las calles con la sotana desabrochada. San Felipe Neri. El calor que desprendía y que los demás sentían, y él mismo también sentía, que se llegaba hasta esos extremos, ¿no? Sí, sí. De abrir su habitación, enfriar su cama, en plena nevada, ir pues prácticamente a pecho descubierto. Sí, sí. Y hay que decir que hablamos de un fenómeno místico. No es que tuviera fiebre. No es fiebre, y muchísimo menos. La hipertermia también aparece en otros místicos. San Felipe Neri no es el único caso. Por ejemplo, voy a citar algunos de ellos. San Estanislao de Kostka, Santa Catalina de Génova, Santa Verónica Giuliani, la Beata Estefanía Quinzani, la Venerable Serafina di Dio, la Dominica María Villani, que para aliviarse esta última, bebía hasta 45 libras de agua helada al día, lo que, dado a la libra su valor más bajo, son aproximadamente 380 gramos, equivale a más de 15 litros de agua. 15 litros de agua helada. 15 litros de agua. Tremendo. Pero es que hay más. No, y lo que comentabas, lo que comentabas al principio, Santiago, de ese calor que incluso llega a quemar, me ha vuelto a recordar de nuevo a la madre María Luisa Zancajo de la Mata de Allín. Efectivamente. Con esos camisones sí, que tú has podido ver y que están chamuscados. Exactamente, lo contamos aquí en un programa. El caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Yo tuve, como dije en ese programa, el enorme honor de ver, no ya la película de su estigmatización de 1954, que la vi completa, y es impresionante. Vuelvo a recordar que no es una película, sino una... Es una filmación, en tomavistas, pasada actualmente a vídeo y a DVD. Pues bien, allí estaban los camisones de la madre María Luisa, porque de su pecho y también de su boca, a través de su garganta, eso es tremendo, salía fuego, literalmente. Es que están quemados, además. Está en proceso de canonización. Estamos viendo casos de otros místicos que han tenido este fenómeno. Claro, pero la hipertermia. Algo común ya, a todos sí. ellos, supongo, Santiago, que será que mientras están padeciendo, entre comillas, por así decirlo, este fenómeno, ellos son conscientes perfectamente de lo que les está pasando, ¿no? Totalmente. Quiero decir que son conscientes. Que saben que es algo de origen divino, absolutamente sí, místico, divino. Perfectamente. perfectamente. Lo que ocurre, desde un punto de vista místico, es que se manifiesta, y hablo desde un punto de vista místico, no científico, porque científicamente aquí tenemos esta joya literaria de Aimé Michel, documentadísimo, un libro realmente excepcional. No hay explicación para la hipertermia, no hay explicación para que la madre María Luisa en un momento determinado, por ejemplo, o alguno de estos, cualquiera de estos místicos o místicas que acabo de citar, tengan esa sensación en el centro del pecho, en el corazón, de un calor que les abrasa, pero que al mismo tiempo les inflama el alma, como decía Santa Teresa, y que les hace arder en amor divino. Esto le pasaba, por ejemplo, a Copertino, San José de Copertino, que antes de iniciar, tú te sonreías cuando te contaba el caso, de iniciar sus levitaciones, siempre arrancaba con un grito tremendo. Sí, no, es que es, y él lo explicaba. Es gracioso, sí, sí. ¿Por qué, le preguntaron, por qué hace usted esto? ¿Por qué grita siempre que va a iniciar una levitación? Algún día hablaremos de ello. ¿Por qué? Y él decía que era porque sentía tanto amor dentro de su alma, en su corazón, que no podía contenerlo. En el caso de estos místicos, de la hipertermia, es el corazón el que se inflama en amor divino. Podría ser también la manifestación del corazón de Jesús, y la persona empieza a sentir lo que siente su alma, es decir, se traduce de la parte espiritual, pasa a la parte física y se hace material ese fuego. Llama de amor viva, recordemos esa obra tan famosa y tan conocida. Pues esa llama de amor viva es precisamente, si ustedes alguna vez, todo el mundo lo habrá visto, una imagen del corazón de Jesús o del corazón de María. ¿Qué aparece en el corazón de Jesús, en esa imagen? Pues aparece un corazón rodeado por una corona de espinas, una llama ardiente y sobre ella una cruz. Eso tiene un simbolismo realmente digno de estudio. ¿Por qué? Porque perfectamente se justifica por los fenómenos místicos que se dan en almas místicas. Es el corazón de Jesús que, aunque rodeado por el sufrimiento que representa la corona de espinas, es decir, el pecado o los pecados del ser humano, sin embargo su corazón arde en amor divino, con un fuego sagrado. Y tanto amor tuvo Jesús que dio su vida en la cruz que aparece encima de esa llama que está sobre su propio corazón. Esta es mi interpretación personal del Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, aquí encontramos la hipertermia. ¿Por qué? ¿Por qué se localiza en el corazón ese calor? Yo he conocido personas con una inclinación espiritual muy grande. Conozco el caso, por ejemplo, no voy a dar apellidos, Alejandro. Sí. Este hombre realmente despedía calor. En momentos en los que estaba rezando el rosario, por ejemplo, un hombre muy devoto, muy religioso, una bellísima persona. Y yo he sido testigo, en más de una ocasión, que estando con él, despedía no solamente por sus manos, en las palmas de sus manos, un calor tremendo, sino cuando le ponía, y como yo conocía este fenómeno ya, le testaba de alguna forma o le examinaba de alguna forma con mi mejor intención, si yo colocaba a 5, 6, 7 centímetros mi palma de mi mano, la palma de mi mano derecha, sobre la zona de su pecho, estaba irradiando un calor realmente importante. Estaba esa persona, Alejandro en este caso, un caso que estudiamos, estaba, por lo tanto, experimentando un fenómeno de hipertermia. Si bien en fases iniciales, no se manifestó nunca, como en el caso de la madre María Luisa, que ese calor que sentía en el centro del pecho o que le salía procedente del corazón a través de la garganta y que lo echaba por la boca. Hay servilletas quemadas también en su museo. No se materializaba físicamente en el caso de Alejandro, pero sí puedo dar testimonio que he conocido, aparte de Alejandro, algún otro caso más de hipertermia. Hablábamos, Fernando y queridos amigos, de la dominica María Viliani. Hemos dicho que bebía al día, para aplacar ese fuego, ese calor, 15 litros. Pues bien, la autopsia de esta mística se practicó 9 horas después de su muerte, el 26 de marzo de 1670. Pues bien, cuando los dos cirujanos que estaban encargados de la operación llegaron al corazón físico, hablamos, del corazón salió vapor y estaba tan caliente que los médicos que estaban interviniendo se quemaron la mano. ¿Se quemaron la mano? Se quemaron la mano. Voy a dar la cita a continuación. Tuvieron que esperar a que se enfriara, pero volvieron a quemarse varias veces antes de que la temperatura de su corazón descendiera lo suficiente para permitir la ablación. Esto aparece en la Pitta della Serva Dio Suor Maria Viliani, Nápoles, 1674, en Marchese. También Thurston lo refleja en la página 265 de su Tratado de Misticismo. Es decir, que nos encontramos con fenómenos perfectamente avalados y estudiados, y que han sucedido realmente. Han sucedido. Fenómeno, desde luego, desconcertante. Totalmente. Porque que del corazón irradie un calor que no tiene una fuente o un origen natural, en este caso, y que llegue en algunos casos a quemar la ropa que lleva puesto el místico o la mística, es un fenómeno que por eso es místico. Hoy por hoy no tiene explicación. Y no hay ni siquiera ninguna explicación posible que lo pueda explicar. Porque siempre, ya saben que nos movemos en el campo de las hipótesis, pero es que ni siquiera como hipótesis, es que no las hay. ¿Cómo es posible que de la boca de una religiosa, la Madre María Luisa, salgan llamaradas de fuego? Es que hay, y procuro ser escéptico pero no cerrado, es que yo he visto esas servilletas, esos camisones, los testimonios jurados y firmados por testigos que acreditan que eso ocurría frecuentemente, que le ocurría a la Madre María Luisa. Hemos citado a la Madre María Luisa y a muchos otros místicos. La hipertermia, si algún día le sucede, no tenga miedo, porque es una de las sensaciones más maravillosas que se pueden tener. Y que nos lo cuenten. Y que nos lo cuenten, nos escriben y nos lo cuentan. En casos de contemplación, termino la sección con las palabras con las que empezaba, aproximadamente. En casos dentro del cristianismo ortodoxo, de la iglesia ortodoxa, griegos, del monte Athos, por ejemplo, o en Rusia, que tienen una espiritualidad envidiable, realmente, muy diferente a la que tenemos en esta otra parte, lo que es el catolicismo, en definitiva. No digo ni mejor ni peor, digo sencillamente que es diferente. ¿Cómo estando, recuerdo el caso de un monje ortodoxo, cómo estando contemplando un icono, que tiene mucho poder los iconos, un icono, concretamente era de la Virgen María, cómo estalló en él un fenómeno de hipertermia. Cómo empezó a notar un calor tremendo en el pecho, en el corazón, que se fue extendiendo por todo su cuerpo y que le llenó de un gozo y de una felicidad y una dulzura de corazón imposibles de explicar si no lo has experimentado. Podemos pensar que se trata de percepciones subjetivas, quizás como hipótesis psicológica se pueda plantear. Podemos pensar que la persona está sugestionada. Si conoce el asunto, puede ser. Pero no es menos cierto que hay muchísimos casos de personas espirituales que jamás han oído hablar del fenómeno de la hipertermia y que sin embargo lo han tenido. Lo han contado y después se han dado cuenta de lo que le estaba pasando. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Fenómeno sin duda alguna apasionante y que abordaremos en profundidad, no solamente en una sección, sino en profundidad algún día en algún programa. Espero que a todos ustedes, nuestros queridos amigos, les haya interesado. Ha sido en nuestro diccionario de lo insólito, esta madrugada en Más Allá de la Realidad, el fenómeno de la hipertermia. Y nos vamos del misticismo, desde los fenómenos místicos, nos vamos ahora al diván del misterio. Ya saben todos ustedes, nuestra narración en la voz de Fernando Vázquez, la voz de este programa. Hoy escuchamos un relato, Capricho Mortal, de una querida oyente, Alande Martínez. Alande, un abrazo muy fuerte desde estos micrófonos. Y muchísimas gracias por ese relato, porque muchas veces son los oyentes, Fernando, quienes nos envían sus relatos para que tú les pongas voz. Desde luego que sí. A mí particularmente es lo que más me gusta, Sí. Sí. Poner voz a esas creaciones maravillosas de nuestros queridos oyentes. Pues reclínense en su diván, porque ya está entrando Fernando Vázquez por la puerta para introducirles en el diván del misterio. Capricho Mortal, con ustedes. Sara no podía evitar sentir aquel cosquilleo en el estómago cuando su jefe se dirigía a ella. Cada vez que le alargaba la mano para darle unos papeles, sentía que la sangre se le subía a la cara. No era capaz de distinguir entre admiración y amor, y tampoco le preocupaba. Se dejaba poseer por el sentimiento, un tanto ingenuamente, o quizá una necesidad subconsciente de cariño, aun donde sabía que no lo podría hallar. Era un hombre demasiado egocéntrico y demasiado ocupado para poder ofrecer nada de lo que necesitaba cualquier mujer, estaba claro, pero su atracción por él era más fuerte que nada que antes hubiera sentido en sus 23 años. «Puedes irte», dijo él, «que pases un buen fin de semana. Gracias, Pedro». Cuando volvió a su casa, pensó que haría cualquier cosa por tener una cita con su jefe. Le quería. No sabía si era correcto o no, pero deseaba conocerlo íntimamente, fuera como fuera. El sábado por la noche sonó su móvil. No reconoció el número. Diga. Sara, soy Pedro. ¿Podría cenar conmigo mañana? No tengo nadie con quien celebrar el espléndido balance de este mes. Sí, por supuesto, me encantaría. Cuando colgó, Sara se preguntó cómo había aceptado sin preguntarle siquiera por qué se le había ocurrido llamarla. Era extraño que su jefe la invitase a cenar. Nunca había hecho algo parecido. Sabía que estaba divorciado, pero hasta ahora nunca había mostrado un interés especial por ella, solamente un trato cordial, como con el resto de sus empleados. ¿Y el número? No lo conocía. Claro, pensó, es que en los 11 meses que llevaba trabajando en la empresa, nunca le había llamado a su jefe desde su teléfono móvil. ¿A qué venía a comprobar tantos detalles? También algo que su mente no lograba procesar la intranquilizó por unos instantes, pero dejó pasar esa inquietud sin darle mayor importancia. Tal vez no estaba convencida de que le estuviese pasando lo que tanto deseaba, y simplemente buscaba algo raro donde no lo hubiese. Tal vez solo era eso. Tras la cena, pasaron la noche juntos. Sara había tenido la experiencia que deseaba. Se sentía feliz. Había descubierto que Pedro era un hombre de pocas palabras, estando a solas, pero de una pasión más allá de lo que imaginaba. Desconcertante. Sara se levantó de la cama, miró el reloj. 10:05. ¡Qué horror! Hacía casi una hora que tendría que estar en la oficina. En ese momento sonó su móvil sobre la mesilla. Lo descolgó rápidamente para no despertar a su jefe. Sara, ¿estás enferma? Era el número de la oficina y la voz de Pedro al otro lado de la línea. ¿Cómo era posible? Lo estaba viendo dormido a su lado. Incluso podía escuchar su respiración. El corazón de Sara empezó a latir con fuerza. ¿Eres Pedro? Pues claro. Oye, ¿vas a venir o no? Ahora voy. Fue todo lo que acertó a decir. Ni siquiera le dejó terminar de hablar. Estaba demasiado asustada. Se vistió apresuradamente. Bajó las escaleras del que creía el apartamento de Pedro, sin detenerse a llamar al ascensor. No estaba lejos de la oficina. Iría a todo correr. Tenía que descubrir qué ocurría. ¿Dónde estaba el auténtico Pedro? Cruzó la calle y un pitido la sorprendió. Miró a su derecha. Y una camioneta amarilla la embistió, mientras en su cara se dibujaba el terror de la inminente muerte. El conductor no paró, tampoco lo había. Con el abrigo desabrochado y un pijama debajo, Sara ensangrentada quedó grotescamente tendida sobre la calzada. Ahora, su cuerpo y su alma pertenecían a Satán. A Satán. De la realidad. El misterio para todo el planeta. Y estamos con todos ustedes, amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, emitiendo a través de nuestro podcast desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Gracias, queridos amigos, por estar una vez más con nosotros. Y ahora, atención, mucha atención, porque Fernando Vázquez, Fernando, nos vas a contar algunas noticias dentro de nuestro Infomisterio que realmente merecen comentario, cada una de ellas. Pues sí, sí, sobre todo un par de ellas yo diría que merecen bastante comentario. Comenzamos con una noticia de carácter científico, pero con perspectivas bueno, pues bastante buenas, aunque a largo plazo. El agujero en la capa de ozono sobre el Antártico se ha estabilizado desde el año 2000, pero aún tardará décadas en regenerarse y cerrarse. Más o menos lo hará en el año 2065. Esta es la conclusión que ha ofrecido a la prensa el climatólogo estadounidense David J. Hoffman, de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, en una conferencia de prensa en Viena. Pese a la estabilización, no hay señales aún de una recuperación sobre el Polo Sur, aunque el experto indicó que, de seguir la tendencia actual, podría comenzar a cerrarse a partir del año 2030. Las pruebas con globos sonda demuestran que el agujero de la capa de ozono se ha estabilizado, o, como lo ha expresado Hoffman, el paciente enfermo no está enfermando más. El científico aseguró que no está claro si la atmósfera volverá a ser como fue antes de la aparición de este fenómeno y descartó que el agujero tuviera algún impacto en el cambio climático. Sabemos que va a ser un proceso muy largo, pero es una buena noticia que las cosas no vayan a peor, dijo el científico. Las emisiones de gases que tienen un efecto destructor sobre la capa de ozono de la estratosfera llegaron a un paroxismo en el año 2000. Pero desde entonces esas sustancias se han venido reduciendo lentamente a un promedio del 1% anual. De nuevo, la capa de ozono vuelve a centrar toda la atención de aquellas publicaciones impresas en papel o digitales en internet. ¿Peligro o no peligro? Pues parece ser que el peligro va poco a poco desapareciendo, ¿no? Según este científico. Fernando, más noticias. Más información. Descubren el planeta con la masa más similar a la Tierra fuera del sistema solar. Astrónomos de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han presentado el hallazgo de un nuevo planeta fuera de nuestro sistema solar. Se trata del planeta E, dentro del sistema Gliese 581 de la constelación de Libra. Según los científicos, es el exoplaneta más ligero que se ha descubierto hasta ahora y, por lo tanto, el mundo fuera de nuestro sistema cuya masa se parece más al de la Tierra. El investigador Michel Mayor, el mayor cazador de planetas de Europa, ha explicado que este planeta tiene cerca de dos veces la masa de nuestra Tierra y está a una distancia de 20,5 años luz. Según se ha observado, orbita a su estrella anfitriona, equivalente a nuestro Sol, cada 3,15 días. Demasiado cerca como para que haya vida. Desde luego. Desde luego que sí. Desde luego. Con solo 1,9 veces la masa de la Tierra, es el exoplaneta menos masivo jamás detectado, pero tiene una estructura rocosa, lo que es una suerte, ha señalado Xavier Bonfils, astrónomo del Observatorio de Grenoble, coautor del hallazgo de este planeta, que fue descubierto hace 2 años. Tiene un tamaño similar a Neptuno y su órbita es de la completa alrededor de su Sol en 66,8 días. Según los astrónomos, el Gliese 581D, que este es otro planeta, sí se encuentra en una zona habitable. Según Stefan Udry, otro de los participantes en el hallazgo, posiblemente es demasiado masivo para estar hecho solo de material rocoso, pero podemos especular con que se trata de un planeta helado que se acercó a su estrella, hasta una zona donde puede haber agua líquida, por lo que es un serio candidato a un mundo con agua. Y es que no podemos ser los únicos, es imposible. Matemáticamente se han hecho estadísticas y es, por no decir imposible, casi imposible, que en todo, no ya la Vía Láctea, nuestra galaxia, sino en todo el universo, estemos solamente aquí, en este rincón, en uno de los brazos de la galaxia, nosotros solos. Fernando, ¿alguna noticia más ya para terminar? Pues un par de ellas, Santiago. Seguimos en el espacio y nos vamos hasta la constelación de Orión, la tan misteriosa siempre constelación de Orión. Pues bien, oculta en su interior una inmensa fábrica de estrellas jóvenes que lanzan chorros de gas en todas las direcciones. Lo han calificado como una fábrica de estrellas. Según han anunciado astrónomos del Joint Astronomy Center en Hawái, una nebulosa que se encuentra en la zona conocida como la Espada de Orión contiene una enorme zona repleta de estrellas inmaduras. Este tipo de regiones se conocen como jardines de infancia estelares, pero hemos comprobado que es mucho más desorganizada de lo habitual. Es caótica y está sobrepoblada, explicó el astrónomo Chris Davis en un comunicado. La investigación sobre la formación de estrellas es fundamental para comprender cómo nuestra propia estrella, el Sol, y los planetas que orbitan a su alrededor se crearon. Muchas de las estrellas que están naciendo ahora en Orión evolucionarán como nuestro Sol, dicen los científicos. Algunas incluso podrían tener planetas similares a la Tierra dentro de su entorno. Y ahora atención, porque noticia bomba, declaraciones de uno de los astronautas pues más destacados de la NASA. ¿Qué ha dicho? ¿Qué, Fernando? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se trata de Edgar Mitchell, quien viajó a bordo de la nave Apolo 14 en 1971, quien ha asegurado en una conferencia de prensa dedicada a los ovnis y extraterrestres que los extraterrestres existen y que el gobierno de los Estados Unidos tiene ocultos platillos volantes, tiene ocultos ovnis, según se ha publicado en el Daily Telegraph. Mitchell explicó que en el año 1974 intentó investigar el famoso caso conocido como incidente Roswell sobre la caída de un objeto volante no identificado en territorio estadounidense, pero su investigación se vio truncada por las autoridades del país. El astronauta de 78 años dijo lo siguiente: "No estamos solos. Nuestro destino, en mi opinión, es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y más allá de nuestro sistema solar para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera". Mitchell creció en Roswell, Nuevo México, localidad en la que en 1947 algunos de sus vecinos creyeron ver cómo un ovni se accidentaba. Según Mitchell, los habitantes de la zona fueron silenciados por las autoridades militares. Él mismo llevó ante el Pentágono el hecho, pero cuando parecía que iba a tener acceso a los informes de lo ocurrido, toda la investigación, su investigación, se vino completamente abajo. Por su parte, la NASA no ha tardado en reaccionar a las palabras de Mitchell. Según la agencia, la NASA no realiza ningún tipo de seguimiento a ovnis ni forma parte de ningún encubrimiento sobre vida más allá de la Tierra. Pues ahí está, Santiago, las palabras de el ex astronauta Edgar Mitchell, quien fue uno de los tripulantes de la nave Apolo 14 en 1971. Dice que los alien existen y que Estados Unidos oculta ovnis. ¿Qué información tendrá Edgar Mitchell? ¿Qué sabrá para hacer estas afirmaciones? No lo sabemos, el caso es que lo afirma. El tiempo dará o quitará razones, si es que nos dejan. Y ahora, Santiago, dos noticias relacionadas directísimamente con el mundo del misterio. Sí. Que nos facilita nuestra corresponsal en las Islas Canarias, Elena Enciso, a través de rincondelmisterio.com. Así es, fenómenos paranormales tras el choque de trenes en Los Ángeles el 12 de septiembre del año 2008. Un choque de trenes en Los Ángeles, Estados Unidos, provocó 24 muertos y más de 135 heridos. La tragedia que conmocionó a los norteamericanos esconde un enigma. Desde el momento del accidente, los equipos de emergencia se afanaron por encontrar a los posibles supervivientes, mientras cientos de familias seguían angustiadas los trabajos de rescate. Una de ellas,

con Santiago Vázquez. Escúchame con atención, que lo tengo claro. Nunca en la vida me había sentido tan iluminado. Como un gastado refrán, pasado de moda. Quiero regalarte esta vieja canción que compuse ahora. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ponemos aquí el punto y seguido porque el programa se termina aquí. Creo que ha sido un programa cerrado lleno de contenidos. Esperamos de todo corazón que les haya gustado a nuestros queridos amigos los oyentes. Desde luego que sí, sobre todo un programa intenso, diría yo. Muy intenso, muy intenso. Y en unos días estamos de vuelta. Así es, esperamos que no sean muchos días, pero siempre o casi siempre tenemos de por medio nuestra fonoteca del misterio, que yo creo que es un apartado dentro de la web másalladelarealidad.com muy, muy, muy interesante. Muy interesante y muy descargada y muy visitada, afortunadamente. Sí. Rescatando programas de temporadas anteriores y que todos ustedes, los que nos han descubierto recientemente, no han escuchado, y que nosotros ahora, a través de la fonoteca del misterio, nuestra fonoteca, les ofrecemos habitualmente. Fernando Vázquez, gracias por tu, como siempre te digo, por tu encomiable trabajo. Un placer, Santiago, como siempre. Y dentro de unos días, como he dicho, más. Si Dios quiere, como siempre decimos. Si Dios quiere, por supuesto. Si Dios quiere. Gracias, amigos, por estar ahí. Un abrazo muy, muy fuerte desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Les esperamos en breve en una nueva cita con el misterio. No nos fallen. Adiós. Pasada de moda. Quiero regalarte este verso de hoy, del aquí y ahora. Perdimos el tiempo en el pasado. Los días que vienen no han comenzado. Pero nos queda el presente frente a frente. Para querernos entre medio de la gente. Perdimos el tiempo en el pasado. Los días que vienen no han comenzado. Aprovechemos que el futuro nos devora. Está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El momento es ahora. Y no te preocupes, amor, en mirar tan lejos. El lugar es aquí. Oh, el momento es ahora. Yo quiero tenerte, mujer, empezando de cero. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.